Factoría Ludita, un programa para Ágora Sol Radio y Radio Almaina en 88.5 o radioalmaina.org. Porque salía de noche con cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. ...25 de noviembre... Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Como ya contamos en nuestro cuarto programa, Caza de Brujas, Introducción a un Feminicidio, las violencias machistas se practicaron, se practican, en todos los ámbitos. Hoy, Factoría Ludita, nos centramos en la historia de la caza de brujas en los territorios de la monarquía hispánica. Conjúrate, triste Plutón, señor de la profundidad infernal, emperador de la corte dañada, capitán soberbio de los condenados ángeles, señor de los sulfúreos fuegos que los ardientes montes manan. Yo, Celestina, tu más conocida cliente, te conjuro por la virtud y fuerza de estas bermejas letras, por la sangre de aquella nocturna ave con que están escritas, por la gravedad de estos nombres y signos que en este papel se contienen. La aparición de la imprenta en 1450 fue imprescindible para la difusión de las ideas humanistas. El nacimiento del mito de la bruja coincide más o menos en 1454 con el de la imprenta, que desempeñó un papel esencial en la caza de brujas porque contribuyó a la publicación de un libro, El martillo de las brujas, Maleus Maleficarum. Este texto fue reeditado una quincena de veces. Se distribuyeron 30.000 ejemplares por toda Europa. El Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, escrito por Sprenger y Kramer, probablemente en 1486 y publicado en 1487, es el más famoso de todos los libros sobre brujería. Fue tomado como referencia para juzgar casos de brujería en toda Europa, tanto por tribunales civiles como religiosos. El Maleus Maleficarum defiende que las mujeres son presas fáciles para el diablo, por ser débiles de cuerpo y de espíritu. Por ello, son las mujeres quienes representan de media el 80% de las personas acusadas y el 85% de las condenadas. Según el Maleus, la mayoría de quienes practican brujería son mujeres, porque fueron formadas defectuosamente de la costilla de Adán. Esto hace que les falte inteligencia y les hace niñas por la ligereza de su pensamiento. Son débiles en cuerpo y alma, son más carnales que el varón, y de ahí que muchas se entreguen a los demonios para satisfacer sus pasiones. Por la áspera ponzoña de las víboras con que fue hecho este aceite con el que unto este hilado, venga sin tardanza a obedecer mi voluntad, y en ello te embebas, y en ello estés, y en ello permanezcas, hasta que me libea, llegada la ocasión preparada, compre este hilado. Con ello, tal manera quede enredada que cuanto más lo mirare, tanto más su corazón se ablande para mi propósito, y se abra y hiera el crudo amor de Calixto, hasta el punto que, perdida toda honestidad, se descubra a mí y abra paso a mi mensaje. Esto pido, y esto demanda de mí tu voluntad. Ese vicio de hacer hechizos, aunque es común a hombres y mujeres, más de ordinario se halla entre las mujeres, porque el demonio las halla más fáciles, o porque ellas, de su naturaleza, son insidiosamente vengativas y también envidiosas unas de otras. Hasta España también llegó esta idea misógina. Así podemos comprobarlo en la definición del término bruja que se hace en el Tesoro de la Lengua Castellana, que en 1611 publica Sebastián de Covarrubias, en el que después de referirse al Maleus dice: «Hase de advertir que, aunque hombres dan en ese vicio y maldad, son más ordinarias las mujeres por la ligereza y fragilidad, por la lujuria y por el espíritu vengativo que en ella suele reinar. Y es más ordinario tratar esta materia debajo del nombre de bruja que de brujo». Sorprende que a partir de la publicación del Maleus Maleficarum, en pleno desarrollo de las ideas humanistas del Renacimiento, linajes femeninos enteros fueran eliminados por toda Europa. Cualquier mujer que destacara podía ser acusada de brujería, replicar a un vecino, alzar la voz, tener un carácter fuerte o una sexualidad poco o demasiado libre, bastaba para ponerse en peligro. Tener cuerpo de mujer bastaba para convertirse en sospechosa. La mayor parte de las víctimas pertenecían a las clases populares. Estas mujeres se encontraban en manos de instituciones enteramente masculinas: teólogos, interrogadores, sacerdotes o pastores, torturadores, guardas, jueces, verdugos. Bajo la acusación de brujería, se recoge pues en el siglo XVI y XVII la esencia de lo no aceptable para las mujeres, lo que no es deseable para ellas. El sexo no reproductivo, como el lesbianismo, el adulterio, la viudedad, los abortos, la independencia del varón y el conocimiento y control del propio cuerpo se consideraron amenazas y conductas que una mujer no debía presentar. A quienes disfrutaron de estas prácticas se les acusó de comer niños, de ser un peligro para la infancia, de ser enemigas de la vida, de causar infertilidad en los hombres y los campos, de provocar abortos. Todos ellos son crímenes contra la reproducción. Estas acusaciones de matar niños muy probablemente encubrían realización de abortos voluntarios y contracepción. Hemos de pensar que muchas de las acusadas de brujería fueron parteras. Se persiguió a parteras, a herboristas, a viudas, a pobres. Lo que compartían todas ellas es que fueron mujeres que no se adaptaron a la norma heteropatriarcal del momento. Meigas, feitizos e bruxas que persegue a Inquisición, sem máscaras, só cariñas de cregos e fradesón. Chamanlles bruxas bellas por ter cara de cartón, pero soamente hai meigas onde hai Inquisición. Entre 1545 y 1563 se celebraba el Concilio de Trento, que pretende contrarrestar la Reforma Protestante. En él se fragua una imagen ideal de lo que sí debía ser la mujer a partir de ese momento: la Inmaculada Concepción de María. Virgen, pero madre, sumisa al hombre, sea padre, hermano o marido. La sexualidad ha dejado de ser instrumento de placer para pasar a ser instrumento de reproducción humana. Trento acabó con los beaterios como forma de religiosidad libre, femenina, y llevó a cabo una reforma profunda de las órdenes religiosas basada en la austeridad, el cumplimiento de los votos, la mortificación y la oración. Son hombres y humanistas quienes en el siglo XV, XVI y XVII difunden estas ideas trentinas sobre el lugar que debían ocupar las mujeres. Humanistas de celebrados nombres como Juan Luis Vives o Martín de Azpilicueta son quienes definen el concepto de lo aceptable para las mujeres en estos siglos en España. Muchos de ellos publicaron textos de literatura didáctico-moral con sus tratados de educación femenina. La influencia de textos como la Institutio Feminae Christianae de Juan Luis Vives o la Perfecta Casada de Fray Luis de León para el establecimiento de un ideal cristiano de conducta femenina justifica sin duda la atención que han suscitado. Del primero se ha elogiado su defensa de la educación para la mujer. Sin embargo, en sus textos encontramos una profunda misoginia. Defiende la inferioridad de las mujeres así. Naturalmente, el semen del hombre es recibido en el vientre materno. Si tiene suficiente calor, engendrará varón. De otro modo, la mujer. Por ello, por defecto de calor vivo, la mujer es más imbécil por naturaleza, menor en seriedad, más caduca, miedosa, por lo que ha de ocuparse en el cuidado de pequeños negocios. Por su parte, Fray Luis de León en La Perfecta Casada explica cuáles han de ser las virtudes de una buena cristiana como esposa y madre en esa sociedad. La esposa debía ser modelo de decencia, honestidad y pudor. En España, además, hay que señalar la importancia de los manuales de confesores. Estos manuales, junto con las instrucciones para sacerdotes, los libros de espiritualidad y obras de índole similar, pretendían enseñar a quienes tenían por principal fin la dirección espiritual de sus feligreses, los sacerdotes. El Concilio de Trento es el punto de inflexión a partir del cual estos tratados de moral adquirieron cierta importancia dentro de las publicaciones católicas. Conviene tener en cuenta que en los siglos XVI y XVII e incluso el XVIII, los futuros sacerdotes habitualmente no cursaban estudios universitarios. La mayoría de ellos destacaban por su parco conocimiento del latín y de los ritos sacramentales. Por todas estas razones, muchas veces eran verdaderos recetarios morales. Con frecuencia, los manuales para confesores presentaban listas completas y detalladas de los pecados más comunes que podían cometerse en función de los oficios, cargos u ocupaciones. Como recoge Morgado García, entre 1500 y 1670 se editaron nada menos que 692 títulos de teología moral. De todos ellos, el bestseller de la producción teológica moral del siglo XVI fue el Manual de Confesores y Penitentes del dominico y jurista Martín de Azpilicueta, también conocido como Doctor Navarro. Su texto llegó a haber 81 ediciones entre 1553 y 1625, 38 de ellas en latín y las demás en castellano, portugués e italiano, y fue manual de estudio en los seminarios diocesanos erigidos entonces por el mandato del Concilio de Trento, por lo que no cabe duda que fue uno de los confesionales más representativos e influyentes del periodo contrarreformista. Su autor, Martín de Azpilicueta, fue asimismo un hombre respetado en la vida política y eclesiástica de su época, al que tanto Felipe II como el rey de Portugal, Juan III, tuvieron como consejero. Azpilicueta fue, además, con Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, uno de los fundadores de la Escuela de Salamanca, iniciadora de la teoría económica moderna. Estos confesionales de la Reforma se convertirán en textos fundamentales para la modulación de las conductas. En ellos se recomienda la sumisión al padre, al marido o al hermano por parte de las mujeres. Igualmente se desaconsejan las prácticas supersticiosas de ensalmadoras y sanadoras. El estado de viudedad preocupa especialmente a los moralistas. Y los tres tipos de pecados que preocupan de forma prioritaria son el amor al dinero, la lujuria y la envidia. Meigas feitizos e bruxas que persegue a Inquisición, sen máscaras o cariñas de clevos e travesón. Chamanlles bruxas bellas por ter cara de cartón, pero soamente hai meigas onde hai Inquisición. Quan el matí següent no canta el gall i veiem aquell poble mort i devastat, i d'enmig de les cendres s'entreveuen dues nenes que desperten i aixequen el cap. I en aquell lloc de misèria, de por, flors, histèria, dues joves es van decidir. Varen emprendre un viatge sols, era la butxaca i van fer cap al poble veí. Todos estos discursos son concordantes con la ideología patriarcal que conformó la mentalidad moderna. Por ello, la verdadera dimensión del tema que nos ocupa solo se puede cuantificar contextualizándola en su marco histórico. El siglo XVI es el que ven hacer los grandes estados centrales europeos que necesitaban de algún instrumento para hacer valer su jerarquía centralizada. En ese sentido, la labor de los confesores fue imprescindible para sentar las bases de esta nueva forma de organización política, llegando a través del confesionario a todos los rincones del Estado y enseñando a acatar el nuevo orden desde el núcleo más pequeño del mismo, la familia. Por otro lado, la revolución económica que se iba imponiendo, la consolidación del capitalismo, conllevaba nuevos valores, entre ellos el reforzamiento del papel tradicional de la mujer, ya que, como acabamos de ver, su potencial reproductor y las tareas hogareñas que garantizaban la recomposición de la fuerza de trabajo adquirían un valor primordial. Así, la familia, fuertemente jerarquizada, la castidad femenina como virtud suprema y la rigidez moral como norma de vida, facilitó el control que el poder de los nuevos tiempos deseaba ejercer. Se buscaba que las mujeres fueran confinadas a trabajos reproductivos, que dieran brazos al sistema productivo en un momento en el que nace la conciencia demográfica y el desarrollo de una economía monetaria fundada sobre la concepción del trabajo. Recordemos que Azpilicueta, el autor del manual de confesores más difundido, es parte fundamental de la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca no llegó a elaborar una doctrina económica completa, pero estableció las primeras teorías económicas modernas para afrontar los nuevos problemas que habían surgido, siendo inauguradores de una ciencia económica protoliberal. Las normas morales de los libros de confesión van a tener su repercusión en la legislación de los nuevos estados, que cada vez limitará más la capacidad de acción de las mujeres. Atacará su orden, su poder social e intentará crear subordinación. La ley prohibirá a las mujeres vivir solas. En Inglaterra se les prohibirá hasta salir solas a la calle. Se comienza a penalizar la prostitución en los estados europeos. Encontramos, por ejemplo, que la nueva recopilación de las leyes de España de 1567 permitía al esposo matar a su mujer en caso de adulterio. Parece claro que se ha preparado el papel que las mujeres deben tener en la nueva sociedad capitalista, el hogar y el cuidado de quienes van a trabajar como brazos para el sistema. Así lo proclama la Iglesia y así lo hará cumplir el Estado. Por lo tanto, podemos decir que la brujería fue una creación intelectual para acabar con mujeres que no se sometían al orden establecido. Fue una injusticia total contra mujeres que se tuvieron que enfrentar a la arbitrariedad de la máquina judicial sin protección. Fue un crimen misógino en masa. Hablamos de un feminicidio. Por eso hablaremos de mujeres acusadas de brujería y nunca de brujas. Hablamos de 100.000 casos confirmados, pero muchos documentos sin analizar, muchos archivos perdidos. Podemos afirmar que este crimen masivo de mujeres fue condición indispensable para el triunfo del Estado central y la economía capitalista. Serveix fos, com diu la gent, se'n fan ungüents, les bruixes tornen. Moltes s'apleguen, de Déu reneguen, un boc adoren, totes l'honor. Fun. és el foc, per culpa del boc, l'esperen condemnar. Ell les enganya, oh, bé diable, qui voldria caure en el teu joc? Garashi de Ochoa ha reconocido ser bruja. Tu tardía confesión no sé si te librará de la hoguera, pero puedes evitar el fuego eterno del infierno si colaboras con este tribunal. ¿Reconoces a esta mujer? Sí. ¿Cómo se llama? Amunia de Bestechea. ¿Has visto a esta mujer en alguno de los aquelarres a los que reconoces, según tus declaraciones, haber asistido? Es que no vas a contestar. ¿Acaso no has declarado que era la reina de los aquelarres? Sí. Perdóname. ¿Qué habéis hecho con ella para conseguir su confesión? Y vosotros os llamáis hombres de Dios. ¿Qué Dios es ese en cuyo nombre torturáis? ¡Calla, blasfema! ¿Te das cuenta de lo que dices? ¿No sabes que tan solo por eso podríamos condenarte, desgraciada? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que confiese? ¿O es que quieres que mienta? Quiero que digas la verdad. Que eres maestra de las brujas, que sirves al diablo y que en los sacrílegos festines que celebráis en la cueva... ¿Dices que quieres que diga la verdad? Pues escucha. Todo eso que han dicho sobre mí es mentira. Yo no adoro al diablo, ni hago ninguna de esas tonterías. Simplemente curo a los enfermos. Y también, a veces, me reúno con mis amigos en la cueva. Sí. ¿Te extraña? ¿Dónde quieres que nos reunamos? ¿Es que no hay cuevas en vuestra tierra? Aquí, hasta que llegasteis vosotros y levantasteis iglesias, siempre hemos ido a las cuevas. El fenómeno de la caza de brujas en los reinos de Castilla, Navarra y Aragón fue relativamente más moderado que en otras partes de Europa. Y esto fue por varios motivos. Primero, porque durante la conquista cristiana de los reinos musulmanes de Al-Ándalus en la Edad Media, ya se había ido estableciendo ese orden social y político de férreo control religioso por parte de los sucesivos reyes, culminado con los reyes católicos y mantenido por sus descendientes. De manera que la población estaba ya estrictamente controlada bajo la visión monolítica del Estado-nación católico. Otra de las razones a las que aluden los historiadores es que durante los siglos XV, XVI y XVII hubo una relativa tranquilidad política y social. No hubo guerras de religión ni tampoco invasiones extranjeras. Por otro lado, hay que señalar que los casos que llegaron a penas de muerte con quemas en la hoguera fueron muy pocos respecto al número total de procesos. Es decir, que son datos que hay que separar. Por un lado, los procesados y por otro, los que de ellos llegaron a condenas. Y dentro de las condenas, las que fueron penas de muerte. Se condenó a muerte en hoguera alrededor aproximadamente del 1% de los juzgados. Según Ricardo García Cárcel, entre en los años 1550 y 1700 fueron juzgadas por brujería en España 3.532 personas. Los tribunales con mayor número de encausados por este delito fueron los de Sicilia, Logroño, Valencia y Zaragoza. La frecuencia de las acusaciones variaba mucho según las zonas. En Navarra, por ejemplo, se quemaron 64 personas acusadas de brujería en el siglo XVI, mientras que en una zona en el sur de Alemania, en ese mismo siglo se quemaron alrededor de 3.000. Algunos de los territorios hispanos en los que más se ha estudiado este fenómeno son Navarra, el País Vasco y Cataluña. En estas zonas, muy frecuentemente, eran los tribunales civiles los que acusaban, y no la Inquisición, quien en cambio en alguna ocasión tuvo que hacer las partes de defensa de los acusados y acusadas, y tuvo que llamar la atención de estos tribunales seculares para que no se pasaran demasiado. Porque juristas y clérigos discutían sobre si de lo que se acusaba a las brujas era cierto o no. Es decir, si realmente tenían poderes extraordinarios gracias a sus pactos con el demonio, o todo ello no era más que fruto de la imaginación y la superstición. A principios del siglo XVI, el Consejo de la Suprema Inquisición, que era el órgano central, indicó que había que ir con mucho tiento con el tema, y generalmente los juristas hispanos se mantenían muy cautos respecto a creerlo por verdad, y por eso exigían pruebas fehacientes en los procesos. No les bastaba con meros rumores. Indicaron que más que perseguir y castigar a las brujas, había que darles una formación cristiana con los predicadores para que volvieran al camino correcto. Así que más que miedo, lo que había que tener era lástima de ellas, pues eran más bien ignorantes. Y es cierto que las acusaciones de brujería y hechicería se reducen muy notablemente a partir del siglo XVII, cuando clérigos y juristas empiezan a decir que en la mayoría de los casos no eran más que supersticiones medievales y empiezan a silenciar el asunto. No obstante, a nivel popular, la creencia y las acusaciones persistieron, llegando a haber acusaciones hasta el siglo XX, especialmente en las zonas rurales. El caso más famoso es el de Zugarramurdi en Navarra, en 1610, en el que cientos de personas fueron denunciadas como brujas y brujos que celebraban aquelarres adorando al demonio y abandonándose a la lujuria. Se les acusó de causar epidemias y de practicar asesinatos de niños y adultos. Intervino entonces el Tribunal de la Inquisición de Logroño, que finalmente reconcilió a 18 de los encausados, dictó la pena de muerte para 6 personas y quemó en estatua a otras 5 que ya habían fallecido. Sin embargo, hubo procesos inquisitoriales por brujería y hechicería en todos los territorios de la monarquía hispánica, desde las colonias en América hasta Canarias, Extremadura, Galicia, Valencia, Castilla, Andalucía y la corte en Madrid. Acusación contra Emilia Dotano. Es de mal aspecto y su modo de vestir suele ser viejo. Es de poca inteligencia y captabilidad. Es de condición de labradores. No acude a la iglesia los días de fiesta. Está en reputación de mala cristiana. Es pobre y no tiene oficio. Acusación contra María Manzanares. Recogía hierbas que iba metiendo en una taleguilla, que después molía convirtiéndolas en unos polvos con los que seca a la gente. Acusación contra María Hernando. Se me apareció María Hernando en mi casa y me hizo desnudar y poner una camisa. Me untó un ungüento en la cabeza que tomó de una olla y por la ventana me sacó al aire. En España fue mucho más frecuente la acusación de hechicería que la de brujería. ¿Qué diferenciaba a una bruja de una hechicera? La bruja era aquella acusada de tener un pacto explícito con el demonio y por ello con poderes extraordinarios como volar a largas distancias. La bruja era una apóstata de la verdadera fe. La hechicera, en cambio, tenía un pacto implícito a través de prácticas y solía actuar de manera individual, no colectiva, como sí se decía de las brujas en los aquelarres o sabbats. En la zona de Castilla, las acciones más comunes que realizaban las hechiceras eran echar las cartas, lanzar las habas, el uso de distintas hierbas o de sangre menstrual, las velas, etc. Y los hechizos más frecuentes eran los que tenían que ver con las cuestiones amorosas, la adivinación del futuro y la sanación de males y enfermedades. Hablamos ahora de las acusaciones que tuvieron lugar entre los siglos XVI y XIX en Madrid, es decir, en lo que entonces era la Villa y Corte de Madrid y sus alrededores, lo que viene siendo hoy la Comunidad de Madrid. La supervisión de Madrid y su corte correspondía, al principio, al Tribunal de la Inquisición de Toledo. No obstante, en 1659 se forma un tribunal de corte independiente del de Toledo, que se mantendrá hasta la desaparición de la entera Inquisición en 1820. En la Villa y Corte de Madrid y sus alrededores, entre 1500 y 1820, las mujeres acusadas de brujería y hechicería fueron alrededor de 85, siendo mucho más frecuentes las acusadas de hechicería y la inmensa mayoría de la primera mitad del siglo XVII. Los procesos se conservan en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, de libre acceso, y muchos de ellos están digitalizados, así que son por tanto consultables por Internet. Acusación contra las mujeres de Zugarramurdi. Allí mismo, y sobre la sepultura, a los niños les sacan las tripas y los descuartizan. Los dividen en tres durante la aquelarre. Una parte la asan, otra la cuecen y la tercera la dejan cruda, reservando el corazón para el demonio. Autoinculpación de Juana de Erro. El demonio me pidió que arruinase la cosecha, lo sembrado, y que matase a las personas usando una ponzoña, un potaje verde hecho con sapos muertos desollados, puestos sobre brasas, a los que añadí corazones de niños, todo eso mezclado. ¿Qué era un auto de fe? El auto de fe era una solemne demostración de la fe católica triunfante contra la herejía. Era una celebración pública llevada a cabo por las autoridades eclesiásticas y civiles en una plaza en la que se leían los delitos y las penas de los acusados en presencia de estos últimos, y a continuación se ejecutaba la sentencia. En los casos de delitos más graves, la sentencia era la quema en efigie, es decir, en estatua si el reo había escapado o había fallecido, o el ser quemado vivo. Para la población, los autos de fe eran además una fiesta, en la que se salía a la calle para ver el castigo ejemplarizante y compartir así la satisfacción de participar correctamente de la fe católica. Por eso, generalmente se realizaban en días festivos o en domingos. En Madrid se celebraron autos de fe en diversos lugares, como por ejemplo, el del 1 de noviembre de 1616 en la Plaza Mayor en presencia del rey Felipe II y su familia, en el que a Margarita de Borja, natural de Játiva e hija del virrey de Potosí, es condenada por hechicería a 100 azotes y al destierro durante 6 años. O el del 4 de julio de 1632, también en la Plaza Mayor, en presencia de Felipe IV y el conde duque de Olivares, en el que se juzgó a la cántabra María Castellanos por hechicería. O los de los días 18 de mayo de 1721 y el 22 de febrero de 1722, que se celebraron en la Plaza de Santo Domingo, donde estaba además la cárcel de la Inquisición en Madrid. Entre esos 85 casos destacan, por ejemplo, los de Jerónima la Hospitalera, que era guardiana del Hospital de San Bartolomé en Torrelaguna, en la Sierra de Guadarrama, de 1616. O Josefa Carranza, murciana de 45 años, acusada de hechicería y actividades celestinescas, pues tenía una gran clientela y fue condenada en 1623 en la iglesia de San Pedro Mártir de Madrid a 100 azotes y desterrada por 10 años. O María y Magdalena, que eran gitanas que pedían limosna en Madrid, acusadas también en 1623 de hechicería. O Valentina Polonia, mulata vallisoletana, hija de esclava, condenada por hechicería en la iglesia de San Vicente de Madrid a 100 azotes y desterrada por 4 años. O por último el caso de María Vargas, viuda de un albañil, residente en Madrid en la calle Mesón de Paredes, esquina Dos Hermanas, y de Mariana Ferrer, residente en la calle Duque de Alba, acusadas ambas en 1625 por hechicería, por echar las cartas y ejercer la prostitución. Pero los hubo más graves, como por ejemplo el de Antonia González, de 21 años, natural de Navas del Marqués, en Ávila, y residente en la calle Juanelo de Madrid, quien en 1647 es acusada de infanticidio por el padre del niño de 9 meses, y es por ello procesada por hechicería y brujería con pacto expreso con el demonio. O el de Andrea Crespo, que era calcetera y prostituta madrileña que vivía en la calle Carretas y es acusada de practicar sortilegios y de tener pacto con el demonio en 1754. Especial también es el caso de María de Manzanares, casada 4 veces, esposa de un tabernero y ella también tabernera, en Miraflores de la Sierra, en Guadarrama, que con más de 60 años, en 1646, es acusada de brujería. En las declaraciones de los casi 30 testigos en su contra, encontramos que la acusan, entre otras cosas, de matar a las personas que riñen con ella y no la dan lo que pide, con polvos y otros remedios. En concreto, una de las que declara en su contra, Ana de Nieva, testifica que a medianoche aparecieron en casa de María Manzanares muchas brujas y un brujo en medio, cada una sobre un cabrón negro, y se pusieron a bailar en el portal, tocando panderos, diciendo «de cabrío en cabrío con la lucha del diablo». Y de ahí se fueron todos a Torrelaguna, bebieron 3 tintos de vino en la bodega de un tal Iván Bernardo. Y así iban volando todos sobre cabríos a los que besaban en el culo. Y mearon todos en el campo. Y siguieron bailando y tocando tambores y luego se volvieron todos a Miraflores. En otra ocasión se fueron de juerga a Redueña, donde bebieron en la bodega de un vecino y volvieron a mear en el mismo sitio que la otra vez. Y siguieron bailando. Es decir, que esta testigo la acusa de volar y hacer aquelarres que no eran más que farras a las que ella también iba y en las que también participaba. Claro, si declarabas ante la Inquisición bajo la amenaza de ir a la hoguera o de ser torturada, pues al final acabas diciendo lo que la Inquisición quería que digas. Finalmente, María fue condenada por hechicería al destierro y desposesión de bienes. Por último, hablamos del caso de Juana de Olivares, de 52 años, que vivía en la posada de la Cava de San Miguel en Madrid, acusada en 1616 por hechicería y brujería. Declaran 10 personas, hombres y mujeres, todos vecinos de la misma calle. Los vecinos acudían a ella porque decían que tenía buena mano sanando a los enfermos, llegándola a amenazar con denunciarla si se negaba a curarles. Pero en cuanto uno de ellos reñía con ella, enseguida la acusan de todos sus males, como de la enfermedad de una esposa o de la muerte de un hijo. Luego, uno de los vecinos, que también tenía fama de ser buen sanador, le contó al cura de la iglesia de San Miguel, que era la iglesia que estaba exactamente donde hoy en día está el mercado de San Miguel, que su mujer se puso mala después de discutir con Juana, pero que como la amenazaron con denunciarla, la obligaron a sanarla, y a los 8 días su mujer se puso buena. Total, que al final, si sanabas a alguien, te podían acusar de brujería por tener poderes. Y si no le curabas y la persona se moría, sus familiares te podían acusar también de otras cosas precisamente por no haberla sanado. Finalmente, tras 2 años de juicio, la causa fue suspensa. Después de la tortura, Gracia de Berrotarán se desdice de su confesión. La verdad es que yo no soy bruja ni lo he sido nunca, sino que por la vejación de María de Emparán, mi tía, que con amenazas y un cirio ardiendo, en compañía de mi madre y de otra tía, me quemaron y me ahorcaban extendiéndome el pescuezo y torciéndomelo, y me hubiesen matado si no lo confesaba, por evitar este sufrimiento, confesé. No me toques más.